Mati Travesa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Cómo andás? Todo bien, Fabi, Matías, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Tuviste de vacaciones? Estuve una semanita así afuera. Está muy bien. Hace falta una liga muy, con muchas presiones, con muchos cambios, y ahora con un mercado que explotó y se mueve. Hace falta tomar unos días de vacaciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y La verdad aparte que tus sí, Fabi. ocupaciones personales. Sí, pero necesitaba irme unos días y la verdad que por suerte lo pude hacer y pero ya estamos de vuelta, ya estamos peleando de nuevo. Bueno, hoy, habida cuenta de lo que ha ocurrido en estos últimos 10 días con el tema del mercado, más que nunca, reafirmarás tu teoría con respecto a lo que hiciste contractualmente hablando la temporada pasada, porque con un equipo prácticamente armado, te ahorraste un montón de dolores de cabeza, ¿no? Sí, porque salieron bien o bastante bien en tema deportivo, sino la verdad que cuando uno toma este tipo de determinaciones toma riesgos, porque la verdad que uno hace contratos multianuales pensando en el desarrollo de los jugadores y en que van a jugar de una determinada manera. Hoy podemos estar hablando de esto bien, porque ganamos el 63-64% de los partidos, es una clasificatoria regular muy buena, entonces estamos todos tranquilo que digamos tenemos el material necesario para poder ser competitivos nuevamente. Son los riesgos que se corren, ¿no? Corrimos el riesgo, salió bien, y entonces bueno, la contamos como ganada, ¿no? Y bueno, ahora renovaste por 2 temporadas más y Bamba sueldo. Sí, el viernes a la tarde terminamos de cerrarlo con su agente por 2 años. Porque ya va a ser, con estos 2 años, hace 4 va a estar con nosotros. La verdad que es un jugador que nosotros creemos que se ha desarrollado muy bien. Vos sabés de dónde viene Iván. Sí. Iván era suplente en el TNA y lo reclutamos en ese momento y por suerte dio resultado, ¿no? Me parece que es un jugador con mucho futuro, creemos, apostamos mucho por él, ¿no? Y la situación, Gregorio, de Pipa Gutiérrez, teniendo en cuenta, más allá de su estado físico y cómo va la evolución de su lesión, y bueno, el poco tiempo que tuvo para jugar la temporada pasada, pero teniendo en cuenta lo significativo que es para Obras, la imagen y lo que representa Pipa Gutiérrez, hoy por hoy, ¿qué se le puede contar al hincha de Obras Básquet? ¿En qué estado está el tema de la posible continuidad de Pipa en Obras? Mirá, Juan estuvo entrenando todo el receso en el club, haciendo su rehabilitación y su recuperación como corresponde, lo está haciendo en el club con el personal médico del club, con el Negro Lamas y con Marcelo López, que dejó una rutina para hacer. Juan, nosotros lo consideramos parte nuestra, por lo consiguiente, nosotros confiamos plenamente en que se va a quedar con nosotros. Él no tiene contrato con nosotros para esta temporada, pero me parece que eso es más una formalidad. Vos sabés que Trifón lo tuvo en España también, Sí. lo conoce, creo que eso se va a terminar a definir cuando venga él, pero la decisión claramente del club es que continúe con nosotros, ¿no? Después habrá que arreglar el tema económico, esas cosas que siempre llevan una gestión, pero el club tiene la determinación de que Juan se quede con nosotros porque lo consideramos uno de nosotros y confiamos plenamente en él, ¿no? Con la ficha de Basualdo y teniendo en cuenta que se va a quedar. Ojalá se pueda quedar Pipa Gutiérrez. Ya tenés 8 jugadores entre los cuales o Tavares también se queda en el equipo. No, Tavares tiene contrato. Tavares tiene Claro. contrato por 2 años más. Tiene este y otro más con nosotros. Entonces te quedan 2 lugares, porque teniendo en cuenta que tenés a Sansotera y a Barral como sub-23, te quedan 2 lugares para fichas mayores. O un lugar, No, perdón, un un lugar, el lugar. del extranjero, Un lugar. el de Raymond Clemente. Exactamente, que eso lo va a terminar obviamente de evaluar Trifón. No necesariamente tiene por qué ser extranjero, ¿no? Puede ser nacional también. Sí, quiero decir un Pero sí, jugador nos más, falta una pero ficha. claro, una Digamos, ficha. si nosotros confirmamos la situación de Juan, nos quedaría una ficha. Está bien. ¿Y en qué va a ser un jugador grande? Va a ser un interno, sí, va a ser un Un interno. interno, un Va a ser un interno. interno. ¿Y hay voluntad de repetir a Clemente o eso lo va a determinar el entrenador, el profesor Poch, una vez que esté aquí en la Argentina? Lo va a determinar él, nosotros hemos hablado ya de este tema, me parece que necesitamos otro tipo de jugador ahí. Te quiero aclarar que Ramón ha hecho un año desde lo humano, desde lo deportivo, desde su compromiso muy bueno con nosotros, estamos muy conformes con él, el aspecto humano, el aspecto de relacionamiento. Me parece que obviamente tenemos que terminar de hablarlo con Grifón, que necesitamos otro tipo de jugador ahí, pero bueno, por eso creemos que no, por eso no está confirmado Ramón. Ramón había hablado con nosotros, yo he hablado con él, que ante la mínima posibilidad él quería repetir, pero me parece que necesitamos otro tipo de jugador ahí. Está bien. ¿Por qué un técnico extranjero, Gregorio? No, por ningún motivo en especial. La verdad que me parece que el proyecto deportivo del club lamentablemente no ha podido repetir entrenador desde que estoy yo. Y eso no gusta mucho. La verdad que nosotros, bueno, en el caso de Julio vos lo sabés, nosotros lo ofrecimos dos veces renovar, él decidió no hacerlo. Y buscamos un entrenador que pueda... quisimos apostar a una experiencia de un entrenador extranjero, nos pareció que un entrenador español era algo que nosotros estábamos necesitando, pero tampoco no cualquiera. La verdad es que hemos trabajado mucho con el entrenador, hemos tenido muchas opciones, nos han ofrecido muchos entrenadores, por suerte. Nos costó mucho el tomar una decisión porque había muchas opciones de mucho prestigio, pero me parece que buscamos un perfil determinado de entrenador y creemos que Trifón es la persona, un entrenador que desarrolla muchos jugadores, que hace mucho hincapié en ese tema, que trabaja duro. Me parece que es por eso. No vos sabés que en el club siempre se toman apuestas un poco, en algunos casos un poco riesgosas, así que hemos tomado la decisión de tener un entrenador extranjero. Primero tomamos la decisión de tener un entrenador extranjero y después nos costó mucho definir a Trifón, pero por suerte me parece que hemos tomado la decisión que queríamos tomar. A relación a esta respuesta y esta pregunta, te tengo que preguntar, ¿por qué no se quedó Julio, a tu entender? No, la verdad que ahí paso. Prefiero que la verdad que es algo que tiene que responder Julio. Claro. Nosotros, te aclaro la mejor relación, pero me parece que es algo que tiene más que responder Julio que nosotros. Nosotros estábamos en diciembre, ya le ofrecimos la renovación, nos pidió un tiempo, y después tomó la determinación de no seguir, y bueno, me parece que corresponde a él decir por qué o no. No me gustaría, yo por supuesto que tengo lo que él me dijo y lo tengo, pero me parece que es algo que tiene que hacer público él, no yo. Claro, está bien. Te entiendo y obviamente que te respeto la respuesta. El cuerpo técnico que va a venir con Trifón, ¿se va a quedar Nasnudel, se va a quedar Marcelo Tramnik? Marcelo Tramnik está confirmado como primer asistente. Sigue Marcelo López, sigue Nero Lamas, el resto del cuerpo técnico es el mismo. Vamos a ver quién es el segundo asistente. Nosotros creemos que va a estar ahí con alguien del club. La idea es poner a alguien del club para seguir desarrollando entrenadores, ¿no? Claro, sí, absolutamente. ¿Y en algún momento, Gregorio, tuvieron la intención de contratar algún entrenador nacional, una vez sabido que la notificación de Julio Lamas, o siempre se inclinaron por la búsqueda en un entrenador extranjero? Fue la determinación que tomamos en ese momento. Cuando se desvinculó Julio, nos pidió una reunión con Fabián y decidimos ir por un entrenador extranjero. A partir de ese momento nunca más hablamos con ninguna opción de entrenador nacional. Y con respecto a Trifón, que hemos hablado, el profesor Trifón, como le gusta decir a Matías Traversa, sí. Que hemos hablado con Xavier Añúa, que es un referente máximo de los entrenadores en España, que es el hombre del Baskonia, con el cual tenemos una muy buena relación de amistad cuando viene acá y tiene un gran cariño por la Argentina. Nos hablaba maravillas de Trifón Poch, que tipo, como bien lo describiste vos, laburante, que le gusta trabajar, que ha tenido, bueno, diferentes equipos con los cuales ha trabajado: Granada, Estudiantes, Fuenlabrada. ¿Está categorizado como para dirigir? ¿Esa regla sigue vigente o no? Mirá, lo que nosotros hemos entendido es que había una negociación, no, sino un cambio de reglas en cuanto a las habilitaciones, porque, por ejemplo, cuando uno agarra, está todo un poco desactualizado, ¿no? ¿Cómo? Que estaba un poco desactualizado. Por ejemplo, uno agarra el reglamento para habilitar entrenadores y decía que podía estar habilitado para dirigir en la Liga Nacional un entrenador que haya dirigido CBA. Hace 8 años que no se juega más la CBA. Está un poco desactualizada esa regla, sí, digamos. Entonces, lo que nosotros hemos entendido es que se proponía que los entrenadores que hayan dirigido CBA o la Liga Italiana o el Juego Olímpico, en fin, hay una serie de reglamentaciones, de la reglamentación específicamente a revisar, que estaba incluido este tema de que un entrenador que haya dirigido ACB en una determinada cantidad de años estaba habilitado, ¿no? Bueno, perfecto, ojalá que lo pueda hacer, seguramente lo va a hacer muy bien. Yo tengo la última de mi parte, y tiene que ver con relación a lo que me puedas decir, ¿no? Con esta locura que se ha desatado en el mercado de estos últimos días, ¿no? Porque una vez que se levantó la veda, es como que se disparó todo, ¿no? Los jugadores van cambiando de equipos, hay declaraciones de un lado, declaraciones del otro, y bueno, era una situación que por ahí uno podía prever, en algún momento prever que podía pasar. Pero fue muy muy de golpe, muy de repente. Independientemente de la opinión del mercado, te agrego una segunda pregunta en una pregunta entera. ¿La llegada de San Lorenzo a la Liga tiene algo que ver en esto? Puede ser un poco, pero me parece que estamos buscando el detalle, cuando en realidad me parece que está más a la vista. A veces lo podemos ver y a veces no. Me parece que la situación es otra, no es San Lorenzo, no es Tinelli, no es nadie en especial, es un tema de oferta. Hay poca cantidad de jugadores. Yo sé lo que me vas a decir y sé que van a decir un montón. Agrandaron la cantidad de equipos. Vos sabés cuál es mi respuesta ante eso. Juguemos un cuadrangular entonces, dijo, sobran jugadores. Yo creo que esa no es la solución. Yo creo que me parece que tenemos que buscar ampliar la oferta de jugadores. Ni más ni menos que eso. La verdad que cuando uno tiene restricciones para poder contratar, es muy complicado que esos mismos precios bajen, es imposible, diría yo. No hay forma real, hay formas voluntaristas. Se puede decir, tratemos de pagar menos, tratemos de, pero la verdad es que después está la realidad. Me parece a mí, mi humilde opinión, esto por supuesto lo expresé, no tenía que expresarlo, me parece que la forma es cualquiera que agrande la oferta de jugadores, en este caso, del bien escaso, o ampliar esa cantidad de ofertas para poder hacer que se nos sea una locura, porque yo tengo eso que te decía antes, que vos me decías bajar la cantidad de equipos, te digo, bueno, hagamos un cuadrangular, entonces sobran jugadores, en vez de hacer un torneo de 20... No te dije nada ahora, ¿eh? No, lo sé, pero no es una respuesta normal. Dice, bueno, pero ustedes no tienen jugadores y agrandan la cantidad de equipos. ¿Pero qué? ¿Con 16 no pasaba esto? Pasaba lo mismo. No es cierto. No es cierto. Vos me estás preguntando mi opinión y yo te estoy dando mi opinión, punto, ¿no? No soy el dueño, la verdad. Digo, acá no es un problema de cantidad de equipo. Acá es un problema de cantidad de jugadores. Hay que ampliar la oferta de jugadores. Hay que poner menos restricciones a las contrataciones. Salvo, la única forma de que no explote sino el mercado es regular lo que se puede pagar. Y eso sabemos que acá es imposible. Entonces, lo que no se puede hacer es las dos cosas, establecer un monopolio y no ponerle precio, o liberarlo, hay que liberar o no liberar la opción de contratación. Lo que no se puede hacer es la otra combinación, provoca esto, provoca una explosión del mercado que es incontenible, porque la verdad que la cantidad de jugadores es siempre la misma. Bueno. Es más largo igual. No, es un tema... Es un no tema sé si para... es claro, la verdad que no sé si fui claro, pero... Sí, fundamentalmente, claro. La única forma de solucionar eso es tomar cualquier medida que amplíe la cantidad de oferta de jugadores. Sí, fuiste claro. Cualquier medida en esta dirección va a ser correcta. Cualquier otra va a ser complicado que tenga éxito. Fuiste claro. Bueno, nada, estaremos en contacto y seguiremos hablando de este tema que tanto nos apasiona y que ojalá que pueda tener una solución, ¿no? Porque a corto plazo parece que no. Por lo menos en esta temporada ya no lo va a tener y va a haber equipos que me parece que va a haber una marcada diferencia entre aquellos equipos que pudieron mantener, caso de Obras, aquellos equipos que pudieron contratar, el caso de varios equipos, aquellos que pudieron mantener y contratar al mismo tiempo, el caso de Comodoro y Quimsa por algún lado, y aquellos equipos que no pudieron hacer nada. Me parece que la diferencia, después en la cancha se verán los pingos y habrá que ver qué también va a depender de la cantidad de jugadores extranjeros y el nivel de los jugadores extranjeros que consigan, y ahí se emparejará o no el tema deportivo, pero me parece que hay diferente hay mucha diferencia hoy a priori entre algunos equipos que están armados, otros que están armados y reforzados, otros que contrataron muy bien en cuanto a nombres y ahora hay que ver cómo juegan, y aquellos que no han hecho nada, ¿no? Sí, me parece que también cuando pasa la primera oleada, ¿viste? De los jugadores más requeridos y eso, después va a quedar, van a armar los otros equipos. Vos también sabés que esto no es garantía de nada, ¿no? No. De determinada manera, y después, y hemos tenido a lo largo de la historia de la liga millones de millones no, pero muchos casos de equipos que se armaron de una determinada manera y después no pudieron llevarlo a cabo. Lo que sí está claro que a mayor calidad, más posibilidad de éxito. Sí, seguro. Sigue siendo de esta manera, ¿no? Porque hay una cuestión lógica que tiene que ver con eso. Y si a ver, si a San Lorenzo le va mal, va a ser raro, todos nos vamos a extrañar, porque la verdad que con los jugadores que contrató, la teoría indica que va a estar tiene que pelear campeonato. Sí, después sí, puede sí. No pasar. Bueno, si no pasa, va a ser raro. Sí, la calidad de los jugadores, así que indica, la calidad de entrenadores, los estamos jugadores, de acuerdo. Los entrenadores, la verdad que tiene todo dado como para eso, pero bueno, estamos de acuerdo. Hay que jugar, ¿no? Estamos de acuerdo. Gregorio, muchas gracias por el contacto. Te mando un abrazo y un abrazo para vos, Matías. Chao, Gregorio, nos vemos, gracias. El manager de Obras Sanitarias.